salud para todos nuestros amigos de Monterrey, Nuevo León, que nos acompañen esta noche. La distancia no podrá borrar los sueños, lo que sentimos, lo que lloramos. Terminado, porque te quiero, pero el destino.